lo gozó. Encima de un terrón duro, el terrón se esboronó y por poco se rompe el cubanito en Navidad. Llegó Navidad y vamos a celebrar. A celebrar. Llegó Navidad y a gozar. Todos, raya Renecito. Óyeme Diego, tráeme el trago ese de pitorro. Mira, mira, mira, mira, mira. Mira cómo viene la gente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué rico! Pacheco.